todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañe en esta edición más de todos los lunes, La Agenda en los Medios. Yo soy Mario Campos, le doy la bienvenida y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos, en donde voltearemos los reflectores hacia los medios de comunicación para conocer cómo se toman las decisiones que construyen las primeras planas, los titulares de los diarios y los contenidos de la radio y la televisión que usted consume. Hoy en particular, en este lunes 19 de mayo de 2008, vamos a platicar de un tema difícil, complejo, con aristas éticas, con aristas que también tienen que ver con el día a día del ejercicio periodístico, que es la cobertura del narcotráfico en nuestro país. Un asunto que consideramos importante porque forma parte de la agenda de todos los días y que no está libre de controversias sobre los efectos que tiene el papel de los medios de comunicación en estos temas. Hace algunos días, sin ir más lejos, el presidente Felipe Calderón ponía sobre la mesa de análisis y hacía un exhorto a los medios de comunicación para que evaluaran sus políticas, llamado que recibió una dura respuesta por parte de algunos periodistas como Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, y sobre esto quisimos profundizar y queremos profundizar en esta jornada informativa. Yo le invito, como siempre, a que forme parte de este espacio a través de nuestros teléfonos 5628-1736, 5628-1737. Esto es todos los lunes, La Agenda en los Medios. Memoria del Aire, con Abel Vicencio. Y para iniciar este recorrido por la agenda de los medios, saludo con el gusto de siempre a Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog. Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles fueron los temas de la semana? Bueno, pues evidentemente el que nos ocupa en este el programa del día de hoy, ajá, el asunto de la lucha contra el narcotráfico, y en particular con los diferentes aristas que este tema ha tenido en la radio y la televisión. Tenemos por ahí el audio del presidente Calderón, no sé si quieras que lo escuchemos, Mario. Ya basta, también es una exigencia a los medios de comunicación para que manifiesten y divulguen las acciones que están precisamente deteniendo la estructura de los criminales, para que no se convierta la estrategia de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación, para que los medios se unan a esta estrategia nacional contra la delincuencia, porque son sus propios compañeros los que están siendo acallados en esas zonas, porque quienes insinúan que el gobierno se haga para atrás en esta estrategia son precisamente quienes buscan que nosotros abandonemos a periodistas, a ciudadanos, a empresarios, a agricultores, a jóvenes, a la suerte y a las garras de la delincuencia. Como tú has visto, esta intervención del presidente Calderón tuvo una muy acre respuesta en los medios, pero ¿cómo trataban o cuál era el volumen de tratamiento de las notas de narcotráfico en otros años? Uh-huh. La Memoria del Aire hizo un recuento desde el año 2003 hasta el año 2008 y hemos visto que el tema del narcotráfico, así en general, notas sobre narcotráfico en general, donde se utiliza ese término, han aumentado de manera constante desde el año 2003 hasta el 2008. A ver, por ejemplo, en 2003, ¿cuántas notas había? Tuvimos 13.400 notas con un total de 253 horas. ¿En todo el año? En todo el año. Entonces, sí, 13.000 notas en el 2003. En el 2004... Ya estábamos hablando de 19.000 notas, con casi el doble de minutos o de horas al aire, con 486 horas. Es decir, que del 2003 al 2004 crecieron las notas cerca de un 50%. Así es. Y así en el caso de la cobertura en radio y televisión, se duplicó el tiempo dedicado al tema. Así es. Y en 2005 se duplica número de notas y se más que duplica el número de horas al aire. Estamos hablando de 45.225 notas en el año de 2005, con más de 1.000 horas al aire, tratando pues estos temas del narcotráfico. Estamos, para que los amigos del radio tengan la referencia, de 2003 a 2005 pasaron de 13.000 notas en todo el año a 45.000 notas. Estamos hablando de un crecimiento del 300% en un plazo de 2 años. Y en el caso de la televisión y la radio estaríamos hablando de 250 horas a 1.000 horas en el 2005, es decir, que se multiplicó por 4 en solamente 2 años. Esta tendencia, Abel, vemos con los datos que procesas a través de Medialog, que se ha mantenido a llegar, por ejemplo, a los niveles de 2007, en donde el crecimiento de 2006 a 2007 es también impresionante. Así es. También se duplicó, o más que se duplicó, hubo una pequeña baja en el año 2006, todo esto debido al proceso electoral. Hubo una cantidad enorme de información de tipo electoral, y obviamente, si bien no bajó mucho el número de notas de narcotráfico, sí disminuyó un poco comparado con 2005, pero en 2007 se duplicó otra vez hasta llegar al nivel de 82.000 notas. En el año 2007, estamos hablando 13.000, recordemos en 2003, 82.000 en el año 2007, con más de 2.000 horas al aire de temas de narcotráfico. Y finalmente, para el año 2008, en este cuatrimestre que llegamos de enero a abril a mayo, pues hicimos una proyección y vemos que si van las cosas como siguen, va a cerrar el 2008 con una cantidad similar, ligeramente mayor que 2007, esto es 84.462 notas, cerca de 2.000 horas al aire de temas de narcotráfico en radio y televisión. Son cifras que por sí mismas lo que revelan es un crecimiento de la importancia que tuvo el tema para las agendas de los medios de comunicación. Simplemente recapitulando, de 2003 a 2007, que es el dato, digamos, ya el ciclo del 2007, pasaron de 13.000 a 82.000 y de 200 horas a 2.000 horas, se multiplicó prácticamente por 10. ¿Cuáles serían tres, digamos, de las tendencias más notables que tú percibes en la cobertura de estos temas? Pues mira, el discurso del presidente Calderón creó sobre este asunto del narcotráfico y la referencia a los medios de comunicación con respecto al narcotráfico, creó un revuelo importante en los medios. Basados en eso, nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los diferentes tipos de tratamiento que los medios tienen, la radio y televisión, con respecto a los temas del narcotráfico. Nos dimos cuenta en la memoria de los medios que el primer grupo de medios, el más generalizado, el más abundante, trata la información de forma más o menos objetiva. Por un lado nos pone los operativos oficiales, nos pone la exhibición de los presuntos criminales en los arrestos, las casi desfiles de tanquetas y de soldados por las diferentes ciudades donde están actuando, y por el otro lado también nos reflejan imágenes pues de balaceras, de narcobombas, narcoletreros, narcotúneles, narcomuseos, narcofosas, narcofiestas y narco lo que se acumula. Es como una especie de balance entre lo que es la lucha contra el narco y los efectos pues de la acción del narcotráfico. Ciertamente hay por ahí pues una profusión importante de imágenes de violencia, pero no considero que la profusión de imágenes de violencia contribuya a que la gente se espante, y mucho menos que le pidan al gobierno que deje de luchar en contra el narcotráfico. Eso sí, definitivamente no. Sin embargo, pedir que el gobierno, como se puede colegir, se puede interpretar de los discursos presidenciales, que los medios, en palabras muy muy muy muy sencillas, pidan a los medios que saquen menos muertos y más soldados, no contribuye tampoco en nada a la resolución del problema. Por otro lado, Mario, tenemos un segundo grupo de tratamiento de información parte de los medios. Me refiero a las personas que opinan, que editorializan, que tienen sus espacios editoriales. Las columnas, por ejemplo. Así es. En este caso nos hemos encontrado que, al igual que otros temas, utilizan la lucha del narcotráfico como cualquier otro tema. Esto es para denostar al gobierno o para apoyarlo. Hay quienes destacan los avances de la lucha en contra del narco, hay quienes hablan ya de una derrota inevitable. Es decir, no hay un tratamiento del Vicencio diferenciado en este tema. Y pienso, por ejemplo, para tener un parámetro, en el caso de España y el combate al terrorismo, como ahí hay una especie de acuerdo, a veces explícito, a veces tácito, en cómo se manejan ciertos temas. Recientemente, la semana pasada, apenas tuvimos la muerte de un guardia civil por parte de ETA, y la cobertura y la reacción misma de la clase política era una condena muy clara a la violencia a ETA, más allá de las críticas que en otros campos se realicen a los gobiernos en turno, ¿no? efectivamente, Mario, aquí tenemos que en España pues se ha dado ese acuerdo implícito, como tú dices, de un tratamiento. Digamos que hay opositores, muy opositores, pero en ciertas cosas hay acuerdo en la condena pues a la violencia. Me parece que en México, en nuestros algunos de nuestros espacios editoriales, no hemos avanzado a tal término, y hay personas que usan el mismo tema del narcotráfico, el mismo tema de la violencia, para denostar al propio gobierno. No se trata pues de ninguna manera de darle un cheque en blanco ni apoyarlo, pero creo que hay temas en los que sí, como sociedad, podemos estar de acuerdo. Y me voy a referir al tercer grupo y último de medios, sí, que tratan el narcotráfico o los temas del narcotráfico. Es un grupo minoritario, pero merece toda nuestra atención, porque sin duda también está en el ánimo del discurso del presidente Calderón en formato preponderante. Me refiero a aquellos medios que se han visto afectados directamente por los intereses del crimen organizado. Medios que han recibido amenazas, uh-huh, que han sido rafagueados, que han sufrido la muerte o la desaparición de sus directores y reporteros. Medios principalmente locales, que se han visto junto con la gente de esos lugares coartada su libertad de expresión, su libertad de tránsito, su tranquilidad. Profesionales de los medios y medios completos que han decidido secreta o abiertamente ya no tratar temas que tengan que ver con el mal. Por supuesto, que a veces la omisión también comunica, ¿no? Así es, independientemente de que hayan medios que hayan reaccionado de forma muy acre pues a el discurso Calderón, o editorialistas que utilicen el tema del narco para atacar o para defender al gobierno, a mí me parece que el espíritu del discurso del presidente Calderón en este caso es este ya basta pues, que es un llamado a la sociedad, al gobierno, para que se unan, es precisamente el cerrar filas ante una lucha que nos debe unir y no nos debe de separar. Muy bien. Particularmente estos medios de comunicación, radio, televisión, y prensa escrita, desde luego, en algunos lugares del país, deben de tener todo nuestro apoyo como comunicadores, como público, como analistas, porque en este caso sí, me parece que decir unirnos para decir ya basta es algo justo. Muy bien. Pues Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog, gracias como siempre por el reporte. Al contrario, Mario, hasta luego. Hasta la próxima semana, Abel. Y ahora recibo con mucho gusto en este espacio de análisis a Víctor Diuzabá Rojas, editor general de la agencia Colprensa en Colombia, porque quisimos ampliar la reflexión hacia otras experiencias, y le agradezco por eso a Víctor que nos acompañe esta noche. ¿Cómo le va? Buenas noches, Mario. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Y ahora escuchábamos a Abel Vicencio, que nos hablaba de pues los medios que se han visto afectados, por supuesto, por el tema de la violencia. Y lamentablemente en el caso de Colombia, bueno, pues ustedes saben lo que es enfrentar amenazas a veces del narcotráfico, a veces del tema de los grupos paramilitares, otras veces de la guerrilla. ¿Cómo se hace, cómo se toman decisiones editoriales en un entorno así? Pues yo creo que estamos frente a una situación por la que ha tenido que pasar el periodismo, no solo ahora, a lo largo de la historia, y por diferentes enemigos y por diferentes sombras que se ciernen sobre el panorama periodístico. En Colombia, tomar decisiones en torno al tema periodístico pues obliga ante todo a hacer una tarea verdaderamente titánica, si se quiere. Las amenazas provienen de diferentes sectores. Todos sabemos la historia reciente de Colombia, estos 40 años signados por un conflicto interno. Y pues por supuesto el periodismo tiene que afrontar día a día ese debate. Se necesita mucho valor, se necesita mucho trabajo y también mucha dedicación y mucho rigor, porque yo creo que una de las formas de vencer estos obstáculos es hacer las cosas verdaderamente bien. Víctor Diuzabá, en el caso de Colombia, ¿hubo una política general de los diversos medios? Platicamos hace unos momentos el caso español con el tratamiento al asunto del terrorismo, donde de manera explícita o no, lo cierto es que todos manejan ciertos parámetros similares a la hora de cubrir un atentado de ETA, por ejemplo. En el caso de Colombia, ¿cada medio tomaba sus decisiones o era un asunto discutido entre el gremio de manera pública? Hay una autorregulación, por supuesto. No hay una posición tan de una cohesión como se da en España, en donde evidentemente los medios de comunicación califican todos los actos de la banda terrorista de ETA como tales. Aquí en Colombia hay una condena generalizada a la violencia por parte de los medios, hay un seguimiento en ese aspecto. Realmente las acciones terroristas en las que ha incurrido, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han llevado a que ese sea el calificativo que se les dé con mayor frecuencia. Uh-huh. Igual, el seguimiento que se hizo al tema del paramilitarismo, antes de la desmovilización que se ha dado en los últimos años, sí, y aún con esas bandas emergentes, pues hay un tratamiento de condena a ese tipo de violencia y de una denuncia permanente, particularmente dándole voz a las víctimas, que me parece que es lo más importante en estos casos. En algún momento decía, por ejemplo, hace unos días aquí el presidente Calderón, que el narcotráfico en México despliega estrategias de comunicación, y no es un asunto difícil de documentar, lamentablemente, porque nos encontramos, por ejemplo, con personas que son asesinadas, a las que se les deja encima un letrero con un recado para las autoridades, o se deja una lista de personas amenazadas de muerte, y que evidentemente se dejan con la intención de que sean retomados y difundidos por los medios de comunicación. En el caso colombiano, ¿existen testimonios o ejemplos de que se restringiera ciertos contenidos para no hacer eco de estos mensajes? Pues yo creo que las estrategias han sido diferentes, ¿no? En Colombia el narcotráfico ha recurrido, bien sabes que en Colombia el narcotráfico ha permeado a grandes capas de la sociedad, y en esa tarea pues ha llegado incluso al Congreso de la República. Uh-huh. Hay que recordar que Pablo Escobar, sí, fue diputado, alcanzó a ser congresista, ¿no? Uh-huh. Eso para simplemente para poner un ejemplo, pero bastante palpable de sus alcances. Bueno, y ahora tenemos el tema de los paramilitares, y ni más lejos, de la parapolítica, en donde se le está quitando, se está discutiendo las sanciones a aquellos políticos y partidos que llevaron a alguien al poder con vínculos con estos grupos, ¿no? Sí, yo creo que es un manejo mucho más sutil, si se quiere, pero no menos peligroso. Por el contrario, tiene unos alcances mucho más vastos. Estamos conversando con Víctor Diuzaba Rojas, editor general de la agencia Colprensa en Colombia. Yo invito a nuestros amigos de la auditoria que participen con nosotros al 5628-1736 y 5628-1737. Le pido, Víctor, que comparta con nosotros cómo se dio la comunicación, por ejemplo, en un momento sensible en la historia reciente de Colombia, con los procesos de extradición y los desplegados y las manifestaciones que hacía este grupo autodenominado como los extraditables. ¿Te refieres a las recientes extradiciones de los jefes paramilitares? No, a las anteriores, en el tema del narcotráfico y cómo desplegaban también sus propias estrategias de comunicación. Sí, sí, sí, recuerdo perfectamente esos comunicados de la época de los extraditables que decían que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. ¿Eso, por ejemplo, cómo lo cubrían los medios, Víctor? Los medios se reproducían, recuerdo, porque estaba en la redacción de algún diario trabajando entonces, reproducían los textos de esos comunicados, esa era una voz, ¿sí?, que se hacía sentir. Uh-huh. No eran pocas las amenazas y estábamos viviendo una verdadera tragedia con la cantidad de bombas que ponían Pablo Escobar y sus aliados, los extraditables. Y esos comunicados aparecían tal cual, recuerdo, había una imagen, que ellos crearon incluso un logotipo que aparecía en los comunicados y con el cual nos familiarizamos todos los colombianos, que eran unos hombres que caminaban cabizbajos y con esposados. Uh-huh. Y con grilletes, y entonces ese era el símbolo de los extraditables. Pues la prensa nosotros lo reproducíamos, los periodistas, ¿sí? Y a través de eso, pues indudablemente se intimidaba a toda la sociedad, pero era un momento bastante bastante difícil. Pero asimismo también la prensa pues pagó un precio altísimo a propósito ahora del regreso a circulación como diario del Espectador. No podemos olvidar la cuota altísima que pagó ese importante diario que tiene tanto reconocimiento a nivel mundial, y con la muerte de don Guillermo Cano, su director, con la forma como volaron las instalaciones del Espectador y el asesinato de varios periodistas, y como por ejemplo estos carteles de la droga compraban en algunas ciudades del país todo el tiraje de la prensa para impedir que circulara. Esa era una forma de anticomunicación, pero a la vez, sí, una forma como ellos evitaban que eso pasara, pero era forma de comunicación, ¿cierto? Sin duda, era una estrategia, digamos, la omisión, decíamos, también comunica, Víctor. Claro, claro. Si nos lo permite, tenemos que hacer un brevísimo corte y enseguida regresamos para seguir platicando con Víctor Diuseba Rojas, editor general de la agencia Colprensa en Colombia, sobre la cobertura de temas complejos, delicados como el narcotráfico. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. El Sistema Nacional de Noticiarios y 710 presentan Impacto Deportivo, Cultura Física, Educación y Salud, con Irma Cuevas y Tesalia Alonso. Lunes, 8 de la noche, 710 de AM. Atrévase a sentir el placer de la cultura. Los temas más relevantes, de la manera más clara, están en la feria Carrusel Cultural, con Juan Carlos Valdés. Tenemos a George Steiner, esta figura central del pensamiento occidental. ¿Cómo acercar a los jóvenes que apenas ven este nombre del gran intelectual? Escúchenos todos los martes y jueves a las 19:30 horas en Horizonte 107.9 FM. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia cultural. Todos los lunes, la agenda en los medios, con Mario Campos. 7:52, ya estamos de regreso en este espacio y estamos conversando con Víctor Diuseba Rojas de la agencia Colprensa en Colombia. Víctor, ¿cómo era la relación del gobierno con los medios de comunicación en el entorno en el que estamos platicando del narcotráfico, de la guerrilla, de los grupos paramilitares? Se presentaban expresiones como la que acabamos de vivir en México del presidente Calderón, reprochando de alguna manera a los medios el que se ponga más atención a veces a los éxitos de los grupos de la delincuencia y poca atención a los aciertos del gobierno? Pues yo creo que era una relación a cierto punto de distancia, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, Pablo Escobar estuvo preso en la que se denominó la cárcel de la Catedral, ajá, de donde realmente prosiguió con su imperio de terror. Y la prensa denunció eso. Posteriormente, con la penetración de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial del entonces candidato Ernesto Samper y posteriormente presidente, uh-huh, pues también la prensa jugó un papel decisivo, como lo ha venido jugando en los últimos años con las denuncias precisamente ya hechas sobre cómo estos jefes paramilitares que acaban de ser extraditados mantenían su poder. Y esas grabaciones, por ejemplo, que reflejan esa situación, fueron hechas públicas por diferentes medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, más allá de la relación entre gobierno y los medios, es que la independencia de los medios en Colombia ha permitido que se conozcan muchas cosas. Yo creo que la historia de Colombia, bastante agitada durante los últimos años, se refleja perfectamente en los medios de comunicación, en varios medios de comunicación que han estado al pie de los hechos y que han servido para denunciar todas estas situaciones anómalas a las que se puede acceder. Y que hay que decirlo, además ha dado como resultado, entre otras cosas, no sé si como causa o como efecto, o como las dos cosas, un periodismo de mucha calidad, en el caso de Colombia, que es referente en América Latina en muchos temas, y entre otros, bueno, pues también lamentablemente en el tratamiento de estos temas complejos. ¿Cuál debería ser, en su opinión, Víctor, el papel de los medios en un escenario de este tipo, en donde pues es una guerra evidentemente lo que se está viviendo entre las estrategias del Estado, no solamente del gobierno en turno, digamos, sino del Estado y los grupos de la delincuencia? ¿Cuándo los medios contribuyen a fortalecer a la sociedad con la denuncia y cuándo también con la denuncia debilitan a las autoridades que están combatiendo estos temas? Yo creo que el periodismo, frente a todos los retos que se presenten, debe responder de una sola forma y es hacer las cosas de la mejor manera. Yo creo que el periodismo es uno solo, el bueno, y ese mismo es el que permite le permite marcar distancia frente a los hechos, frente a las fuentes, y tratar de llevar la mayor cantidad de elementos para generar un periodismo cada vez más interpretativo. Y eso es lo que pretendemos hacer en una situación nada fácil. Quiero contarte, Mario, por ejemplo, que la semana pasada, uh-huh, se presentaron en Colombia todos los días acontecimientos de magnitud que darían para, no solamente para hacer un diario, sino para hacer muchos diarios, pero además para hacer casi una primera página por cada uno de ellos. Uh-huh. y ahí está el gran reto, porque los horarios periodísticos en Colombia son absolutamente absurdos. Comenzamos muy temprano, terminamos muy tarde, pero además nuestra dinámica obliga a que la agenda se varíe a lo largo del día de manera permanente. Un consejo de redacción en la mañana es completamente casi que reevaluado en la tarde por la serie de acontecimientos. Uh-huh. Entonces, obliga a estar en permanente atención y tratar de, insisto, en dar la mayor cantidad de elementos y de contrastar mucho las informaciones, ¿no? Yo creo que no podemos alimentarnos exclusivamente de ruedas de prensa y de versiones oficiales, sino hay que tratar de conseguir muchos más datos y de darle voz a los que no tienen voz. Ni de especulaciones, Víctor. No, estos temas forma parte de la comunicación de los diferentes actores, de unos y otros, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que hay que apostarle es a temas concretos y la experiencia nos ha enseñado eso, Mario. Nosotros recibimos normalmente, por ejemplo, un caso, la muerte de Raúl Reyes. Ajá. Nosotros recibimos la información en la agencia a determinada hora, pero solo la emitimos una vez. La pudimos tener confirmada por fuentes que realmente nos daban esa garantía. Ese tipo de noticias obliga, y todas las noticias obligan a eso. Entonces yo creo que aquí hay que manejar eso, que a mucha gente le duele tanto, pero hay que ser muy escépticos. Una pregunta final, Víctor de Ushaba. El tema, le pongo un caso concreto. Hace unos días en la Ciudad de México una banda dedicada al robo de vehículos asesina a una persona, la decapita y coloca la cabeza encima del toldo de un auto. En un claro mensaje, bueno, pues para diferentes destinatarios, desde las autoridades hasta, suponemos, bandas rivales. Una fotografía así, con todo lo impactante que resulta en términos visuales, ¿aparece o no aparece en la primera plana de un diario y cómo se determina? Una pregunta difícil, realmente. Yo creo que el hecho no está, la decisión no está en tapar los hechos. Ajá. La decisión está en hacerlos conocer, pero hay que guardar, hay que manejar unas normas éticas que nos permitan mirar el dolor que significa esa imagen, no solamente para sus familiares, sino el mensaje para toda una sociedad. Uh-huh. Quienes hicieron eso evidentemente buscan ese tipo de respuesta de los medios, ese eco, ¿sí? Eso es lo que pretenden. Es el mismo efecto del terrorismo. Ese acto corresponde plenamente a una acción terrorista que lo único que pretende es, a través de la explosión de un artefacto, generar caos, generar pánico. Entonces, me parece que merece un estudio muy muy claro de una sala de redacción y una decisión en donde todos esos elementos conlleven a evitar satisfacer a quienes incurren en ese tipo de actos criminales. Pues interesante, complejo, entiendo que es difícil el tema, pero yo le agradezco mucho a Víctor de Ushaba Rojas, editor general de la agencia Colprensa Colombia, que compartía con nosotros su experiencia en este y otros temas. Gracias, Víctor. Mario, feliz noche y muchos saludos a toda tu audiencia, y estamos a la orden en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escuchó usted la experiencia colombiana, los datos muy interesantes de Abel Vicenzo sobre el crecimiento en la cobertura de los medios de estos temas. Esto fue todos los lunes, La Agenda en los Medios. Yo soy Mario Campos. Le agradezco su compañía y le espero mañana en punto de las 7 de la mañana en la primera emisión de Antena Radio. Recuerde, a quienes les gusta el deporte, le pueden cambiar a las 7:10 para escuchar a Irma Cuevas y a Tesalia Alonso. Gracias por su compañía y que pase usted muy buena noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.